Vamos, con un fuerte aplauso, porque Gabriela Derelisi va a cocinar en su cocina. Gracias. Vamos, Gaby. Vamos con la cocina, Gaby, qué rico. Lo que aprendí a hacer porque me gustaba mucho cuando iba a comer al restaurante de mis amigos armenios, y entonces lo aprendí a hacer. Te estás usando a nuestros amigos Pablo y Eduardo de escudo humano, Eduardo, y no me está gustando. Sí. El sarmá o el dolmá o el tolmá, depende del lugar donde es. No tiene carne. No tiene carne. Pero se puede hacer con carne. Yo no lo hice sin carne porque estamos hablando de los... sería así, los rollitos o los niños envueltos de arroz en hojas de parra. Adiós, amor, adiós. Se va a ver. Que se le pone limón y yo me puedo comer miles de esos. A mí me encanta. Pero con carne es mejor. Con carne se puede. Con arroz. Sí, el de carne no es solo de carne, es arroz y carne. Arroz, ¿no? Y carne también. Sí. Se puede hacer rico, de arroz y carne. Yo los hice de arroz. Y con mucho limón. Pero lo difícil es hacer todo lo demás. No es tan difícil. Además, les digo, las hojas de parra se consiguen. Se compran en la parrería. No. Se consiguen ya curadas. Una pollajería. Se venden los frascos. ¿En dónde? En mi barrio, en Villa Crespo. Barrio Pulenta. Son frascos grandes que tienen todas las hojas ahí adentro y uno las tiene que ir sacando delicadamente para no romperlas. Igual son bastante gruesas, o sea que se la bancan. Y después... cuando las sacas del frasco... cuando las sacas del frasco hay que lavarlas un poco con agua caliente y escurrirlas, que estén sequitas. ¿Y secarlas? Un poco, nada, sí, para que se seque un poco. No es tanto laburo, chicos. ¿Qué es de tu vida? Vendo hojas de parra. Pero es rico, mirá, para cocinar esto. Se hacen bastantes cosas. Es original. Hojas de parra. Y por supuesto que si consiguen hojas de parra frescas, si tienen una parra... ¿Se puede fumar? No la fumé nunca. Si tienen hojas de parra frescas... Me dijo él. Hay que pegarles una hervida antes. Hay que hervirlas un cachito antes. Pero bueno, vamos a hacer el relleno. El relleno es fácil también. Vamos a usar cebollas picadas, unas 3 cebollas picadas. Bueno. Una taza de arroz, siguen caras las cebollas. Siguen muy caras las cebollas. No está tan cara. Un poquito menos, pero sí siguen caras. ¿Sí? Ok. 40 me las cobraron. Bajó. 25, 24, Dos kilos, 2 cebollas, pero bajó. Sí, 25, te rochorearon, te chorearon. Te chorearon en Palermo, sí, está caro. Lo que pasa es que yo te vivo por 2 cuadras, no te caigo en la Paternal, entonces por el precio. Claro. Está bien. Y yo también estoy cerca de Paternal. Bueno, una taza de arroz, 2 tazas de agua, hojas de parra. La hoja de parra dijiste que la herviste después de todo eso. No. Dije que si compras el frasco de hojas de parra, solamente hay que lavarlas un poquitito abajo del chorro de agua caliente. Ajá. Y escurrirlas. Si tenés hojas de parra, eso es lo que acabo de decir, lo que pasa es que no me estás prestando atención. Tenés hojas de parra frescas, o sea que las podés arrancar de la parra, las tenés que lavar y hervirles, darle un hervor. Y eso es. Y eso ya, con eso ya avanzas. Bueno, te dice la cara de asco que pone. Bueno, no puse cara de asco. Perejil picado, vamos a necesitar perejil picado, abundante perejil picado, un poquito, una cucharadita de extracto de tomate y jugo de limón, sal y pimienta, por supuesto. Bueno, dale. Lo que vamos a hacer es cocinar las cebollas en aceite, en una sartén, en un aceite, hasta que estén transparentadas. Sí, cortaditas bien chiquititas. Vamos a agregar una taza de arroz. Que lo lavamos previamente, es lavarlo un poquito para sacarle un poco el almidón. ¿Vieron que cuando se lava el arroz sale el agua bien blanca? Eso es lavar el arroz. Vamos a meter la sal y la pimienta en la sartén con la cebollita cuando ya está transparentada. Vamos a meter un vaso de arroz. De agua, además del vaso de arroz, una taza de arroz, y le vamos a meter el vaso de agua. Cuando el vaso de agua sea absorbido íntegramente por el arroz, no le vamos a seguir agregando agua. No, lo vamos a parar ahí, esa preparación, lo vamos a sacar del fuego. Esto es riesgoso. No es riesgoso. Riesgoso total. Es muy fácil de hacer. Es muy fácil. Estoy deprimido. Vamos a sacar del fuego, vamos a esperar 5 minutos y vamos a agregar el perejil picadito. Está bien. Bien picadito. Y el extracto de tomate, que es una cucharadita al ras del extracto de tomate. Así nada más. enjuagamos, como decíamos, las hojas de parra, si las tenemos en el frasco, las escurrimos y vamos a agarrar. Vamos, primero lo vamos a sacar. Generalmente vienen las hojas de parra, son bastante grandes, sí. Tienen un cabito, sí. El cabito hay que sacárselo. Bueno. Sí. Y el relleno ese que tenemos ya, con sal y pimienta, sí. Por las dudas que no lo haya dicho, vamos a poner un poquitito de ese relleno y vamos a la parte donde estaba el cabito, esa parte la vamos a envolver para arriba. Bien. Luego, de los laterales, doblamos hacia el centro. Hacia doblamos del otro costado hacia el centro. Sí. Y luego lo que tenemos que hacer es un rollito. Chorillito. Un rollito. Vamos a tener una olla preparada con un poco más de hojas de parra. Dale, con la hoja de parra. Que vamos a... En el frasco vienen muchísimas. ¿Para qué? Para poner un colchón de hojas de parra. No, serán una, dos. ¿En un agua hirviendo? Dos. En una cacerola. En donde entre un plato, además. Tiene que entrar un plato para que pueda aprisionar. Pero escuchen, no. Si no me interrumpen, va a ser mucho más fácil. Escuchen. Entonces, vamos a ir poniendo, una vez que vamos haciendo todos los rollitos, vamos a ir colocando en el piso de la olla, donde ya están el colchón de hojas de parra. Las ponemos bien aprisionaditas. Para que eso, como le vamos a tirar agua, no se levante, no flote, vamos a poner un plato pesado, un plato de vidrio. De ladrillo. De losa pesado. No, porque tiene que tapar ladrillo. Todo. Boca abajo, tapando todos esos choricitos, los niños envueltos de hojas de parra y arroz. Y ahí vamos a tirar un vasito de agua. Sobre el plato. Sí, adentro de la sartén. Y lo vamos a dejar hervir durante una hora aproximadamente. Una hora con el agüita y lo vamos a tapar. No se va a calentar. Es una olla que yo la llené con los choricitos de parra con el coso. Y le vamos a ir agregando un poco de limón, porque tenemos el jugo de un limón, que no es tanto, es un poquitito. Es un cuarto de vasito y durante la cocción vamos a cubrir con el plato. Agregamos la taza de agua, vamos a cocinar a fuego lento, muy lento, el fuego mínimo que tengan durante una hora. Los choricitos están en agua, están todos tapados por agua, ¿no? Los choricitos están todos... No están tapados. No, tienen el plato, parra. Tienen el plato y tienen el vasito de agua. Esa olla la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar durante una hora. Pero no tiene agua. No, tienen poquita agua, pero eso con el vapor se va a ir cocinando. La idea no es que estén todas tapadas de agua, sino que el mismo vapor la vaya cocinando. ¿Sí? Sí. Bueno, le agregamos un poco de limón durante la cocción. El matafuego también. Y después vamos a apagar el fuego. Pero el limón se le agrega al agua de... Sí, al plato. Al agua del... Bueno, el plato está dentro de la olla, chicos. Luego lo vamos a dejar enfriar esto, ni se les ocurra ni tratar de sacar el plato. No se toca nada, deja todo ahí. Enfriar porque además esto se come ¿Cuánto frío. ¿Cuánto tiempo dijiste que...? Una hora. Una hora, todo esto. Con un fuego muy lento. Muy, el mínimo que tengan. Recuerden que cuando tienen una hornalla y ponen el mínimo y no está mínimo, vayan para el otro lado, como para apagar. Sí, es lo que no hay que hacer, pero hágalo. No, después fíjense si no se les apagó la hornalla, por Dios, cuando sienta el olor a gas. Y sienta el olor a gas, corra. Generalmente corra y grite, el mínimo de una hornalla te lo da para el otro lado, no te lo da para el lado que dice mínimo, ¿se entiende? Y si le pongo un difusor por ahí, un tostador, algo en el medio, ¿no es lo mismo que poner tan mínimo, no? También le podés poner un difusor. Un tostador, algo. Una tostadora, se puede. Bueno, vamos a sacarlos una vez que estén fríos. Los vamos a servir con un chorrito de aceite, que eso lo hace que quede mucho más brillante. Sí. Y, por supuesto, limón. Un poco más de limón, así, echado, así, limón. ¿Qué? La parra, ¿se come o los abro y me como lo de adentro? No, se come, señor. Todo, es riquísimo, todo, se come. Es muy rico. Se come. ¿Qué gusto que tiene la parra? Me gusta... Es rica, es muy rico la hoja de parra. Es muy rico, chicos. Lo único que Gaby no le puso la carne picada, que para mí es el otro, el que es rico. Es con carne picada, por supuesto que también va. Este es medio sonso. A mí me encanta, sí. Bueno, está bien. Bueno, yo igual le voy a dar un aplauso. Este es vegetariano. Sí, señor, lo voy a reconocer. Este es vegetariano. Che, loco, no aplauden. En serio, qué malos jodidos que son. Bueno, si no les gusta, no les gusta. Abella, Benedicto. Chao y adiós. Ha llegado el momento de decirme adiós. Bueno, los vegetarianos me lo van a agradecer. los vegetarianos van a estar. Por supuesto que el que le quiera poner un poco de carne, carne picada, otro día se le cuento cómo se hace. Por supuesto. Ya venimos con más parra. Cuando muere el amor, ¿a qué seguir?